¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenas tardes, maníacos. Aquí estamos arrancando una hora más con su programa Zona del Metal, esperando que se encuentren bien todo el mundo por ahí. Así que pues nada, esta tarde estaremos aquí con una programación a tu acorde para seguir disfrutando de buena música, de buenos estrenos que están haciendo esta buena gente de todas estas bandas a nivel mundial. Bueno, lo que veníamos escuchando son a los gaditanos, pues una Nighthawk, una banda pues que la verdad que sigue un grupo de metal de origen gaditano con una gran variedad de influencias y estilos, entre los que se encuentran pues el rock, el thrash, el folk y géneros pues más brutales, entre otros. Estos gaditanos han lanzado pues este gran sencillo que le denominaron con el nombre de Sin Condición, pues que se lanzó este año, este 2023. Lanzaron este sencillo el 30 de junio, prácticamente estuvieron pues ya con ese gran tema Sin Condición. Así que pues quédate con el nombre, Nighthawk, bandaza que la verdad que está poco a poco pues subiendo esquemas y que es fuerte el metal que hacen estos chicos desde Cádiz. Bueno, también esta tarde tendremos pues también una pequeña charla con la gente de Azogues. Desde Azogues, Ecuador, nos vamos a enlazar hasta nuestra patria para hablar con la buena gente de la banda DEA, una banda pues que hace un hard rock duro, que viene pues también haciendo muy buenas propuestas, viene lanzando sencillo tras sencillo, y vamos a seguir por acá charlando. Vamos a hablar con uno de sus miembros, con Javier, que nos contará toda la historia de esta banda y que lo que se está cocinando ya para estos próximos meses. Así que pues estaremos ahí hablando a partir de las 18:30 para seguir aquí pues también disfrutando de su música, porque tenemos por acá también algunos buenos sencillos, buenos que van también lanzando esta gente y que nosotros estamos acá recopilando pues muy bien por acá y pasando. Así que nada, ahí estaremos con Javier de la banda DEA, una banda pues que luego nos explicará él el significado de esas tres iniciales que denominan a la banda y como más se la conoce por el austroecuatoriano, por Azogues. Ellos son de allá, de Azogues, de la provincia del Carchi, que la verdad que están también pues ahí con una buena propuesta y un buen referente de nuestro metal y de nuestro rock allá en Ecuador. Así que pues esta tarde aquí, a partir de las 18:30, hora española, 11:30 de la mañana, hora ecuatoriana, estaremos con DEA hablando de muchas cositas y sobre todo escuchando su música y su propuesta musical. Bueno, pues también que mandar saludos especiales por allá también ya a todos sus cumpleañeros que están pues ahí ya soplando las velitas, algunos añitos más. Así que pues nada, nosotros por acá también disfrutando y hablando internamente con buenos colegas, con buenos amigos, bola de conciertos que hay por acá, que se han mandado estos fines de semana. Y por supuesto aquí, luego a partir de después de la entrevista, estaremos con el maestro Chustankian, que también nos trae su agenda para seguirnos pues agitando todavía más estos buenos fines de semana de verano que se vienen, y sobre todo con buena música y buenas presentaciones. Así que eso y mucho más aquí estaremos con Zona del Metal para seguir disfrutando del rock y metal emergente a nivel del mundo. Nos vamos con música, pues también recordarte que puedes seguir nuestros programas a través de la web de agorazoradio.org, o si no, también puedes descargarte la aplicación de TuneIn Radio y buscarnos ahí como Agorazo Radio y nos escucharás en directo. Y si ya no puedes y quieres, no te quieres perder ni un programa, pues búscanos en las plataformas digitales como iVoox, como Spotify, TuneIn Radio, como Archive.org, ahí estamos también, y como no, también disfrutando también con la buena gente que nos apoya desde diversos países, como México con Metal Corrosivo, que por ahí también está sonando nuestro programa, en Puerto Rico con Heavy Metal Mansion, también ahí a la cabeza el gran Lechón Atómico, igualmente en Argentina con Hack Rock Radio, con el gran Adrián también por ahí, y como no, también en Ecuador con Pablo Terán a la cabeza con Rock Sin Límites Radio Online, y allá en el sur de el Ecuador en Loja con el maestro Yuri Fernández a la cabeza y su Depreda Rock Radio y Metal, que también nos están haciendo el aguante. Acá por España tenemos también el apoyo del maestro Santi, un gran luchador, currador, y ahí a la cabeza junto a esa gran radio como Asalto Mata Radio, que está pues también ahí apoyándonos. En acá pues por Madrid también está la buena gente de Revi Radio, que apoyándonos también para difundir nuestro programa. Y como no, también ahí en la web de nuestra querida radio puedes también ver y escuchar las entrevistas y los programas que estamos realizando en agorazoradio.org. No te pierdas nada, ningún detalle de nuestro programa. Y como no, en nuestras redes sociales, que estamos por ahí plagando y que pues la verdad que poco a poco nos vamos sumando a más. Suscríbete y comparte en nuestras plataformas digitales de los programas para poder llegar a más gente y sobre todo pues que nuestras bandas sigan sonando más y más fuerte. Bueno, pues lo dicho, espero no me haya equivocado ni no me haya dejado alguna. Así que vámonos con música, que es lo que por acá nos da más energía aquí en este día pues caluroso por acá por Madrid. Nos vamos a escuchar a estos barceloneses After Dawn con un gran trabajo que están por allá realizando y que los dejan acá ese adelanto, el Génesis, y aquí los barceloneses se vienen con mucho más poder y con mucho más metal. Así que disfruten y bienvenidos, maníacos. We'll be right back. Wow, después de escuchar ahí a estos grandes Afterdawn de Barcelona, nos vamos para escuchar a unos de Machala, de Ecuador. Ahí están, Strangers, bandaza que está lanzando, pues bueno, lanzó este 14 de febrero del 2023 su tercer single llamado Guerra sin Tregua. Así que pues disfrútenlo aquí en Zona del Metal, desde Machala, Strangers. Bienvenidos a este lugar de crueldad. Wow, buen heavy metal ahí hecho en el sur de Ecuador con los Strangers. Ahí estábamos también recapitulando pues que estos chicos estarán muy pronto ya con ese CD en mano. Están ya a las puertas de anunciarlo. Siguen ahí trabajando duro y fuerte. Ahí estamos dejando a Tim Torres como vocal, Germán Caguán a la guitarra, Israel Cueva también a las guitarras, John Valladares al bajo y Galo Tenes saca la batería. Tremendo estos Strangers para no quedarse pues sin seguirles la pista, ¿no? Gran heavy de estos chicos. Bueno, pues nos vamos a desmelenar también con una banda desde los Estados Unidos que estamos por acá también con todo pues esa gratitud inmensa que la gente nos hace llegar esos grandes trabajos. Así que pues nos vamos a dejarles con una banda pues brutal que pues para nosotros es una delicia por acá, un death metal tremendo con la gente de Gutter Chris y ese gran trabajo Highland Kill que ya está en buena índole. Esta banda pues nació por allá por el 2010 en las oscuras y tormentosas costas de Virginia Beach, así que esta banda tiene pues una visión de mantener la vieja escuela mientras se entregaba las facetas modernas de death metal. Los Gutter Chris tienen como objetivo complacer y combinado múltiples estilos de múltiples miembros de sus ideas, así que el álbum debut sacaron en el 2016, The Sower of Discord, preparó un escenario para el asalto con esta gran banda y la verdad que pues ahora se lanzan con ese otro gran trabajo como es el Hall and Kill, que es donde vamos a disfrutar de ese gran tema de este álbum. Así que pues ahí les dejamos con Blasphemous, un temazo para que disfrutes de estos estadounidenses Gutter Chris. Thank you. poderosísimo estos chicos de thrash death metal. Ahí estábamos escuchando ahí a los norteamericanos Gutter Chris. Nos vamos hasta el sur de Latinoamérica, hasta el fondo de Latinoamérica nos vamos para irnos a escuchar a estos poderosos Orcas. Que se mandaron un gran espectáculo, un directo que nos dejan por acá de adelanto este 2023, Solución Suicida, ahí que estuvieron en el año 2022 en vivo en el Teatro Flores en Argentina. Aquí está Orcas con esos gran Osvaldo Civil, Gabriel González, Néstor Llanes y Oscar Castro. Yeah. Wow, tremendo, tremendo. Orcas ahí también, dejando esa huella por acá, en zona del metal. Nos vamos hasta Estados Unidos para escuchar a una genial banda, una monstruosa banda, Extramurtus, una bandaza que también nos dejan por acá, el Beyond the Grey, tremendo tema, así que disfrútalo aquí en zona del metal. Evil thoughts consume my mind. As I sow to be condemned, will I become as one of them? It's taking over me. This can't be real. There is no murdering. My mind is thinking hell. It's a demon from the past. In my head they're haunting me. The revolting body mass from beyond is touching me. They cease to leave me be. Poderosísima esta banda, Ex Mortus, desde Estados Unidos, ahí para deleitarnos también acá en nuestro programa Zona del Metal. Nos vamos no muy lejos a unos que están por acá, la verdad, nos están dejando pues la boca abierta y muy contentos de tenerlos este mes de agosto por acá. Hablamos nada más y nada menos que de la buena gente de Jet the Jaguar, o Jaguar, como quieras llamarlo. Se vienen estos mexicanos, una banda que nació por allá por el 2014 en Cancún. Aquí está, les dejo pues a estos grandes que vienen y tienen por acá pactada por España 5 fechas, así que vamos a dejarles. Tenemos por acá en Barcelona, Tenemos en Barcelona, por acá también, el día 3 de agosto estarán en Barcelona aterrizando también, allá pues un jueves, en la sala Zoe. También pues 12 euritos la entrada, en taquilla 15, las puertas se abrirán a las 8 y el show empezará a 8:30, así que pues de momento están, ya se irán demarcando alguna banda que les vaya a acompañar en, abriendo el concierto. Luego estarán aterrizando en Zaragoza el día viernes 4 de agosto, así que pues en la sala Lo Intento. Igualmente pues 12 pavos la anticipada, 15 en taquilla. Igualmente el horario, puertas a las 8 se abren y el show empieza 20:30, así que pues. Y acá en Madrid también aterrizarán acá en la capital, en la sala Willyser Ballroom, que la verdad que está programado pues un gran espectáculo el sábado 5 de agosto. Asimismo, pues 12 pavos anticipada, 15 en taquilla. Las puertas se abren a las 22 horas y el show empieza a las 22:30. Así que pues posiblemente caigamos a acompañar a estos grandes Jay Jaguar, como quieras, para poder nosotros acompañar al gran Boris, al gran Ari Yuki, al Maxi y al Jimmy, que vienen pues por acá a aterrizar con su buen hard rock, que la verdad que se lo montan bien estos mexicanos. Así que ahí les dejo su último lanzamiento, un Hello Driver, que la verdad está muy bueno, poderosísimo y contagioso, que lo lanzaron por allá a mediados de mayo, y que esto suena y dice Jeff Jaguar acá en Madrid. Mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas.

y el tema que nos dejan esta vez, New Empirage. Thank you. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal. La zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la Cueva Infernal, Madrid, España. Atrapado en tus recuerdos, colmados de pesar, espero destruir tu aflicción. Que te hace ya por tus sueños, dejándote un frío. Bueno, pues ahí estábamos. Vamos a hablar un poquito con esta gran banda. Desde Azogues, desde Ecuador. Vamos a enganchar por acá vía teléfono, a ver si lo tenemos. Vamos a hablar con Patricio Espinosa y Javier también, que está por ahí. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenos días, perdón. Bueno, tardes por acá, tardes por acá ya. Por acá ya estamos pasando la barrera de las 6:40 de la tarde. Bueno, pues por allá recién llegando al mediodía, ¿no? Sí, ya a las 12. Mira, bueno, pues oye, hermano. Patricio, sé que también está por ahí Javi, que de rato en rato se va a ir uniendo a la conversa, pero nos estará escuchando, para hablar un poquito de este gran, no sé cómo llamarle, proyecto, realidad, ¿cómo lo denominan ustedes, chicos? Bienvenidos. Yo creería que es un tipo de realidad, porque la verdad es que se hizo de la manera menos pensada. Bueno, la agrupación DEA ya viene formada desde el año 2016 con su fundador, que es hasta el día de hoy Javier Hachero, que es el bajista de la misma. Uh-huh. La verdad es que la banda tuvo un tiempo de descanso en la cual estuvieron inactivos aproximadamente por unos 3 años. Y más o menos a inicios del año 2022, finales del año 2021, Javico, por medio de un amigo, me contactó y le gustó la manera en la que yo tocaba, y desde ahí empezó. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Me gusta la forma en que me estás tocando. A mí también me parecía un tremendo proyecto. Yo busqué la manera de conseguir. Tenía un amigo que es el actual baterista, que se llama Javier Palomeque. Si es que está escuchando, igual un saludo para mi pana. Y después de eso, Javier Hachero tenía parte un proyecto con Aurelio Ochoa, que es actualmente el vocalista de nuestra banda. Entonces todo fue como que se alineó. Todo se alineó. La verdad es que como que cada uno tenía su proyecto aparte, pero todo confabuló para que se pueda dar este proyecto. Por eso le digo que es más una realidad ante todo. Sí, lo decía porque, a ver, aparte que vienen lanzando pues sencillo tras sencillo, ya la verdad que con muy buena calidad, que se los esté escuchando de fondo mientras hablamos, y la verdad que antes de ese parón, de ese receso que nos cuentas, dejaron también un EP de 5 temas que la verdad que consolidó a la banda también ya, y comenzó pues a reclutar, como se dice, ya a sus fans, ¿no? Y antes de que llegue el parón. Claro, sí, exactamente. Bueno, pues Javi, ¿estás por ahí disponible? Vamos a hablar un poquito con Javi. A ver. No. Creo que no puede ahorita no conectarse. Está. Me dijo que se conectaba más despuesito. Sí, sí. Bueno, pues nada. Seguimos contigo, Pato. Entonces, pues tocayo, por acá. Sí. Hablando, pues. Oye, ¿cómo le hacen allí en Azogues? Hay buenas bandas por ahí también que están saliendo. Están los de Molisis también, creo que están de por ahí, ¿no? No, bueno, acá en la ciudad de Azogues, entendiendo que es la capital de la provincia del Cañar, ¿no? Uh-huh. Antes yo recuerdo que existían muchísimas bandas, muchísimas agrupaciones. Todo el mundo quería estar haciendo música. Todos eran amigos de todos en el ámbito de la música. Pero yo siento que a partir de unos cuantos años, el movimiento sobre todo de música en general, no solamente del rock, uh-huh, sino de artistas en todos los géneros, independientemente de cuál sea, cada vez se ha visto menos. Ahora, por lo general, hay una que otra persona que se ha hecho solista, graba su canción como solista, pero decir ya las agrupaciones como músicos, yo ya en realidad en estos años no he visto. En donde el movimiento y donde nosotros estamos saliendo actualmente es en la ciudad de Cuenca, porque la ciudad de Cuenca tiene un alcance cultural súper rico, súper grande. Entonces yo me he podido dar cuenta que en la ciudad de Cuenca es en realidad en donde todas las agrupaciones están yendo para allá, están luchando por tocar ahí. Hay muchos espacios, todos los fines de semana siempre hay presentaciones, conciertos en bares, conciertos al aire libre. Entonces yo me he dado cuenta que allá hay un espacio mucho más amplio, sobre todo para las agrupaciones, porque, ¿sí?, como explico, acá es como que está más limitado, tal vez alguna persona por ahí que es cantante y hace una canción y ya está. O sea que tú echa la culpa al apoyo, o sea, no hay mucho apoyo de sitios para que las bandas toquen, ni ese apoyo pues de los municipios y eso, para que puedan pues organizar algunos toques, para que las bandas pues también se puedan ir dando a conocer, ¿no? Claro, yo pienso que pueden haber varios tipos de factores. El primero también es, como usted mismo dice, el apoyo. Obviamente también hace falta un poco de más ayuda por parte de la municipalidad, por parte de la empresa privada, para que puedan ayudar a estos espacios que son importantes, que la cultura y sobre todo la música se pueda dar a conocer, para que de esa manera aquí en el cantón de Azogues hay músicos extraordinarios, hay músicos de exportación. Entonces es necesario el apoyo. Además de eso, también pienso yo que muchos artistas, pienso que la forma más fácil de llegar a salir por esta falta de apoyo es saliendo como solistas. Entonces yo me he dado cuenta que muchos han estado optando por esta forma, este método de salir, puesto que es más fácil, es más factible. Además que a los organizadores de eventos se les hace mucho más tener amplificación para todos los músicos, batería, amplificadores, de bajo, de todo lo que sea, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta que hay bastantes factores que están limitando un poco acá en la ciudad el poder expandirse en el ámbito musical. Está bastante reducido, pero como vuelvo y repito, como Quito, como en Cuenca, ciudades, incluso hasta Ambato, Guayaquil, también he visto que en el Carchi hay un movimiento bastante, bastante fuerte, sobre todo en lo que es la escena del rock. Pero nosotros en donde estamos actualmente saliendo y teniendo algunas presentaciones es en la ciudad de Cuenca. Uh-huh. Qué bien. Oye, la verdad que todo, pues, esas cosas, o sea, fíjate, parece que no influenciara nada, pero influye mucho y que de una vez pues la gente, sobre todo ¿no? la empresa privada, el tema del gobierno también, todas estas concejalías de cultura, que sepa que también que el rock y el metal también pues es cultura, ya dejó de ser un mito, ya de lo que puedan llamar, esto también es cultura de nuestro país, o sea que no pueden ya mirar a los lados y dejar de y menospreciar al a nuestro rock, ¿no? Exactamente, porque nivel y talento es lo que hay. Claro, claro, claro. Bueno, pues la verdad que bien. Oye, vamos a mandar un saludo a tus compis, sobre todo pues a la gente también, a decirle está hablando Patricio Espinosa, que es guitarrista y líder de la banda, igualmente pues estaba o estará dentro de nada de rato en rato nuestro querido Javier Hachero pues al bajo para hablarnos y por supuesto gracias a Abigail, que ha sido ese soporte que nos ha enganchado para poder estar esta tarde aquí con nosotros, la banda DEA. Igualmente mandarle un saludo también a Aurelio Ochoa, vocalista y guitarra también de esta gran banda, y Javier Palomeque a la batería, el hombre que más ruido mete, pero que el que menos se lo ve en los conciertos, ¿a que sí? A veces, sí. Bueno, un espacio para... Bueno, es una banda muy jovencita, ¿no? Es una banda joven, joven, la verdad. Tienen un camino por delante, pero sus músicos ya vienen pues también ya haciendo música desde muy tiempo atrás, ¿no? ¿Tú de qué edad te comenzaste a inclinar por el rock? Bueno, de una forma súper corta. A ver, se nos va por ahí la señal, a ver. Hola, ¿me escuchas? No sé si se me escucha. Sí, sí, te escucho. Yo sí escucho bien. Te escuchamos. Ok. O sea, para hacer una historia así súper cortita, yo recuerdo que cuando era niño no me gustaba la música. Esa es la anécdota de mi vida. Yo no me gustaba la música, sobre todo porque nunca crecí con amigos, familiares o por ahí un entorno en el que pueda yo decidir qué tipo de música escuchar. La verdad es que yo no entendía por qué la gente va a los conciertos, por qué les gusta hacer música. La verdad que no entendía el motivo por el cual estaba atrás de eso. Pero recuerdo que una vez cuando tenía 15 años, en una clase de educación física, me acuerdo, escuché mi primera canción de rock, que era la Don't Cry de Guns N' Roses, de Mazo, por cierto. Yeah. Y la verdad es que desde ahí me clavé. Desde ahí me clavé y dije... ¿Qué es esto? Yo no tenía ni idea qué tipo de género era eso. Y obviamente también hay algunos padres, madres, abuelos, etcétera, familia, que son bastante religiosos, ¿no? Y a pesar de que sean grupos tan suaves, a veces es como que, no, pero es que esa música es muy fuerte, no sé qué. Pero bueno, la cuestión es que... Están endiablados, decían, ¿no? O dicen. Así saben decir, los metálicos incluso saben decir. Los satánicos. Los metálicos. Ajá. Entonces, yo la verdad es que le cogí gusto a partir más o menos desde los 15 años. ¿Mm? Yo no tenía ni idea, yo nunca había escuchado en mi vida, y nunca fue porque alguien me enseñó ni nada, o sea, nadie escuchaba ese tipo de música. Yo escuché por accidente y me enamoré a primera vista y dije, ¿qué rayos es esto? Y sinceramente, nunca más volví a regresar atrás. Ya desde ahí fue lo que yo dije, quiero empezar con una guitarra. Y empecé desde ahí, desde los 15 años. O sea, yo empecé, escuché y de una dije, esto es lo que quiero para mi vida. Qué bien, oye. Fíjate esas cosas, ¿no? ¿Y cuál fue tu primer concierto? ¿Te acuerdas? El primer concierto que yo tuve o al que yo fui. Al que fuiste. Si no mal recuerdo, yo había ido a la Concha Acústica que suelen hacer en la ciudad de Quito, el 31 de diciembre. Sí, ya hace varios años. Recuerdo que pude ver en vivo a los Muscaria, que hacen un tipo de hardcore. Uh-huh. También estaban, bueno, también bandas icónicas de la ciudad de Quito, ¿no? Mortal Decision. También estaban, si no mal estoy, los Narcosis, que de paso, si es que por ahí algún rato escucha el ingeniero de los manes, les mando un saludo, que es un amigo mío de hace varios años. Qué entonces, este fue mi primer concierto y claro, la impresión, ¿no? De que toda la gente va de negro, la música a todo volumen, Incluso también, eso también, ojo, hay que recalcar, la represión también por parte de la policía, ¿no? Por supuesto. Porque uno va a todo, uno va a escuchar música, pero uno se topa con una realidad de que a uno le tratan peor que un criminal, porque uno apenas ni va entrando, es como que no correas, no manillas, bueno, no zapatos grandes, bueno, un montón de requisitos para poder ingresar. Y a veces eran cosas hasta un poco absurdas, porque es como que, bueno, o sea, y si entro sin pantalón, que me aguanto que se me caiga el pantalón en el bosque. Es que eso yo nunca lo entiendo ni lo entenderé, porque la verdad, mira, pero depende también, es lo que te digo, o sea, el que nuestros países se vayan culturizando también musicalmente, porque, sí. A ver, por acá, yo llevo por acá algunos años, yo igual, o sea, pasé un tiempo atrás en donde, pues, te perseguían, te eras mal visto y todo eso. Y aún así todavía hay sitios en donde, aquí, hablo aquí en Madrid, que donde te ven con tu camiseta negra y a lo mejor con tus greñas, con tus pelos largos, la gente se hace a un lado, se esconde la cartera o se esconde el bolso, como que eres lo peor, ¿sabes? Entonces todavía por aquí se ve esos tabús y claro, y hay veces que dices, joder, si es que no hay por qué ponerse de esa forma, pero hay gente que todavía lo ve así y la verdad que molesta, sí molesta, porque en estos tiempos que todavía sigamos con estas represiones y porque en los conciertos se desmantele a una persona que va a disfrutar de algo, pues no son en todos los géneros, que te revisan ni que te quitan nada, pero igual... Incluso, o sea, por resaltar algo importante, ¿no? Yo por ahí he ido tal vez a alguno que otro concierto que he visto que hacen de música, por ejemplo, digamos, cumbia, salsa, lo que sea. Y más me he dado cuenta que en este tipo de lugares es en donde más influencia de gente que va a robar es lo que yo por lo menos me he dado cuenta. Porque uno va a esos conciertos siempre es, guárdate el celular, que esto y que el otro. Y es un peligro que yo me he dado por lo menos cuenta acá en Sudamérica y en todo el país, que cuando uno va a esos conciertos, sí o sí tienes miedo de que ya te van a robar el celular, o siempre ha habido peleas o apuñalamientos o cosas terribles. Pero por lo que yo he podido ver en mi apreciación y en todos los conciertos a los que yo he ido y he tocado también, nunca se ha dado cosas por esta naturaleza. Más bien es una unión, es una hermandad. Sí. Y yo siento que si el único motivo por el cual la gente nos puede ver raro es simplemente por esa rebeldía que nosotros le estamos sacando. Pero ojo que le estamos sacando de una manera buena, de una manera natural, por medio de nuestro cuerpo. Sin hacer daño a nadie. Exactamente. Entonces es una forma en la cual nosotros, primero, antes que nada, pienso que es una forma de expresarse. Más no le veo como yo violencia, puesto que la violencia es cuando tú le quieres hacer daño y le quieres perjudicar a alguien, pero en cambio en los espacios en los que yo he visto, simplemente es una manera en que todos, no de forma violenta, sino todos, una manera de expresión, una manera de desahogarse entre todos. Que la verdad que sí. Entonces, bueno, y espero yo que todo esto se vaya cada vez un poco... cambiando la mentalidad, pero ya te digo, eso también es mucha de nuestra ideología, de nuestra política también, que tiene mucho que ver, porque son los que primero nos ponen en el frente para lapidarnos, ¿sabes? Y la verdad que tenemos que seguir luchando contra muchos muros y pues aquí y mantenernos como estamos. Pero bueno, esas cosas pues iremos poco a poco entre todos tratando de hacer cambiar. Ahora vamos hablando un poquito pues también de DEA. ¿Qué significa DEA, esas tres letras? Porque pues algo por ahí sé, pero dinos a todos los que están escuchando el programa, ¿qué es lo que significa DEA? Bueno, Javico, que es el líder de la banda y fundador de la misma, cuando ya había tenido la banda, ya tenía el nombre de DEA. Básicamente tiene que ver con los deseos, con las emociones y con las amenazas en las cuales cada uno de nosotros tenemos dentro de cada uno, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué me refiero a deseos, emociones y amenazas? Porque todas estas tanto los deseos como las emociones y las amenazas son el motor que nos motivan a nosotros para seguir adelante. Dentro de las amenazas, por ejemplo, tal vez incluso los miedos, a veces encontrarse en un momento de vulnerabilidad te da la oportunidad para poder lograr y seguir luchando por tus sueños, ¿no? Entonces, DEA significa eso, deseos, emociones y amenazas para poder continuar con este sueño de poder llegar a todo el mundo con, sobre todo con letras que ya las vamos a hablar un poco más adelante, uh-huh. pero que tienen que ver bastante con la esencia del ser humano, de cómo nos sentimos, de nuestros miedos, de lo que queremos llegar a ser, de nuestro espíritu, que tenemos esa necesidad de seguir adelante. Entonces, sí, eso es lo que significa básicamente la banda. Qué bien. Oye, ¿tú también formaste parte de la agrupación antigua o de esta generación, de este nuevo renacimiento de la banda? No, yo soy de la ciudad de Quito y vine a estudiar acá, pero cuando ya vine, la banda ya estaba en ese tiempo de descanso. Uh-huh. Aún así, yo conozco a todos los integrantes de DEA, a los que estaban antes. Me llevo con todos muy bien, incluso con Cristian Domínguez, que era el anterior vocalista, era mi mejor amigo de toda la vida. Entonces, yo llegué como que wow, así, yo siempre quise estar en esta banda y nunca me esperé entrar en esta misma, porque habían unas cosas, o sea, le digo aquí en confianza, ¿no? Porque sí, también está escuchando Javico. Habían unas cosas que tal vez Javico tenía una duda si decirme o no, también había escuchado un poco de mí. Y la verdad es que ahora somos panas de toda la vida, aunque en su momento yo sabía que yo no le agradaba al Javico, pero bueno, ahora somos putas, somos panas, somos panas. Cuates, carnales, muy bien. Sí, la música nos unió, de hecho, porque no había ningún tipo de relación, nada. La música fue la que nos condujo a este proyecto, y ahora somos panas, no hay nada más que decir. Yo creo que nuestro género, el rock, es lo más grande, lo más glorioso que podemos sentir, porque esta música siempre ha sido de unión, siempre ha sido de hermandad. Entonces, pues yo creo que y la música en sí siempre tiene que ser así, no de desprestigiar ni de desunir, sino más bien pues que sea de mucha libertad, paz y unión, que es lo que transmite el rock también con sus letras, sí, con todo lo revulsivo que pueda ser. Sí, el rock necesariamente tiene que ser libre, nunca puede ser oprimido. El rock es sinónimo de libertad, no hay otra palabra. Así sinónimo es. De libertad. ¿Qué te parece si hacemos un parón aquí y dejamos un tema de ese EP que sacaron por allá en el 2022? Perfecto. Como lleva por nombre Escapar, vamos a escuchar un tema. ¿Qué tema nos puede recomendar de este EP, de 5 canciones? Les recomiendo Paraíso de Cristal. Paraíso de Cristal, bien, pues ahí les dejo Maníacos, uh-huh, para que disfruten de la banda DEA desde Ecuador, de Azogues, aquí en Zona del Metal sonando. Volvemos con más, con el gran Pato y el gran Javi, aquí en Zona del Metal, por Agorazo Radio. Disfruten. sueño, paraíso de cristal que llegó con el viento. No otorgaste un par de alas enseñándome a volar, demostrando que el día que te marches. Seguimos acá en Zona del Metal. Vamos, seguimos con Patricio Espinosa, guitarrista de la banda DEA. Pato, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ah, muy bien. Bueno, pues decíamos tras micrófonos que hay muchas cosas. A veces que hay problemas en los colegios, a veces en los trabajos, o sea, ya no en la sociedad, sino que también en esos sitios en donde, pues, a veces que también jode mucho de que la presencia de que lleves el cabello largo o las ropas negras, o sea, les molesta a mucha gente. ¿Has tenido tú alguna de esas ridiculeces? Por lo general es lo más típico, familiares. Es lo más común del mundo, que uno ya lleva el cabello largo y dicen, bueno, ya de una vez también hasta el cerquillo, que para que te combine el cabello largo, ponte una falda también de paso, cosas por el estilo, ¿no? Bueno. Típico de familia que sea un poco religiosa, ¿no? Bastante conservadora. Sobre todo yo te digo, familia bastante católica, entonces ese tipo de cosas. Bueno, uno también diciendo, pero Jesús tenía el cabello largo. Claro. O sea, que le están diciendo a Jesús que se ponga una falda también, ¿no, Chan? Entonces, bueno, la cuestión es que por ese lado, y también aparte en lo que sería la universidad, justamente como hablaba atrás micrófono, gente diciendo, no, es que a ti te quedaba bien el cabello corto, te veías simpático, que tú me gustabas antes, cosas así, el cabello largo no te queda, que no sé qué, deberías mejor cortarte, que vas a ser abogado, que un abogado no tiene el pelo largo, cosas por el estilo. Pero como estaba diciendo igualmente anterior tras cámaras, ¿no? Que justamente es uno mismo quien tiene la oportunidad de enseñar a la gente que lo que ven no es realmente lo que está pasando. Entonces eso es importante, hacerle entender a la gente, decirle a la gente, mira, yo soy, podrás verme de esta manera, cerrado, quedo, lo que sea, pero eso en ningún concepto va a afectar algún tipo de capacidad en la cual yo pueda desempeñar. Es decir, que uno es capaz y apto para hacer todo lo que uno se proponga y no depende de ningún tipo de circunstancia, de sexo, de condición económica, de género, de nada, absolutamente de nada. Entonces eso es importante enseñarle también a la gente, porque mucha gente está con estereotipos bastante incrustados, entonces es importante hacerles ver que no existe esta realidad. Sí, la verdad que sí, y sobre todo hoy en día el músico es muy preparado, está siempre ahí poniéndose, estudiando, preparándose, ya no el típico que no hace nada por sobresalir. Aparte la música, pues yo creo que hay muchas bandas hoy en día que lo hacen más por hobby, como entre comillas, porque les gusta, porque ya hoy en día pues hay 4 o 5 bandas de las que conocemos y sabemos, pues, que nos criamos con ellos, que viven de todo esto. Pero el resto yo creo que ya una banda es más, se juntan sus amigos de barrio y todo, hacen su banda y se ponen a hacer música porque les gusta, por pasión, y la verdad que exactamente, digo. Así es. Pero bueno, vamos, después de ese EP que descargaron con 5 temas, viene pues también, se juntan ya a partir del 2021, vuelven nuevamente después de ese parón, se vuelven a juntar. ¿Cómo son esas sensaciones de retomar nuevamente lo que quedó atrás? La cuestión es que como pude escuchar en el EP anterior, ¿no?, de Escapar, la canción de lo que sería Paraíso de Cristal, la banda tomó un rumbo un poco diferente, puesto que la banda, si bien es cierto, es hard rock, actualmente tiene un tipo de diferentes influencias por cada uno de los nuevos integrantes que están, ¿no? Pues como ya viene cada diferente integrante, cada uno viene con un poco de diferentes ideas, diferentes influencias. Entonces, la base fundamental, que es lo que nos encanta a todos, llamamos a hacerlo, es el hard rock, la parte de la energía violenta y rebeldía del hard rock. Pero aparte también le integramos ciertos matices, como por ejemplo partes de la música melódica, como el death metal melódico, el heavy metal, incluso hasta de lo alternativo, y que ya lo van a poder notar dentro ahora del segundo EP que habíamos sacado, ¿no? Entonces ya, bueno, dentro de los últimos 3 sencillos, porque los hemos sacado todos bastante seguidos, aproximadamente cada después de 1 mes y medio, 2 meses, hemos sacado un nuevo tema con un nuevo video, que es lo que vamos a seguir haciendo, y todavía tenemos bastantes ideas en mente. Entonces, sí, es chévere poder ver que la banda no es que cambió de género, sino que únicamente evolucionó. Entonces, eso es importante entenderlo. Entonces, ahora actualmente con el tipo de género de música que estamos haciendo, la verdad es que estamos bastante felices, bastante conformes, y vamos a continuar haciendo música de largo. Qué bien. Oye, y esos... esos temas, ¿cómo se fueron formando? ¿Cómo se fueron fraguando esos 3 sencillos que se han marcado en este 2023? Ya, perfecto. La canción Condena, que fue la primera canción que habíamos creado como banda, yo recuerdo que esa canción fue cuando Javico me contactó, me dijo que para ver si quisiera formar una banda, pero antes de decirme, ¿quieres o no quieres? Fue así, me vino y me dijo, ¿tienes tu guitarra? Le dije, sí. Empezó a tocar él, la idea que tenía de esa canción, empezó a tocar, vio que yo le cogí al paso la canción, vio que también era cuestión, y fue así, o sea, fue como que no fue quisieras o esto o el otro, fue como que, a ver, toca y si te gusta, chévere. Entonces fue como que de una. Después de eso, fue porque ya fue como que hubo una conexión, algo que es difícil a veces encontrar en este ámbito, o sea, de la música, por la diferencia, por los egos, o a veces por los géneros distintos, tanta cosa. Entonces fue como que tuvimos así, ¡pah!, una conexión súper rápida. Uh-huh. Qué bien. Y yo le dije, pues, ahí fue lo que yo le dije, oye, yo tengo un baterista, el man es chévere, yo podemos decirle, y ahí fue lo que vino a componer entre los, bueno, la canción la hizo Javico, y cada uno de nosotros fuimos metiéndoles ideas. Por ejemplo, yo dije, oye, en esta parte del coro yo pienso que esa parte le debemos quitar y debemos poner esto, esta otra cosa de acá, oye, el solo, ¿te gusta cómo suena? Cosas por el estilo. Entonces el baterista igual también fue como que, y aquí puedo hacer yo esto, aquello, el otro. Entonces ya teníamos estructurada los tres la canción, pero nos hacía falta un cantante y no teníamos cantante. Entonces ya estábamos los tres al pelo en instrumentos. Entonces éramos 18, y ahora quien vemos, estábamos viendo opciones. Entonces ahí a Javico dice, oigan, yo tengo un amigo que él estaba antes en una banda de acá de la ciudad de Azogues, que se llamaba Señor Wolf, que en su momento tuvo un alcance súper grande, súper rápido. O sea, empezaron a crecer como la espuma, durísimo, en todo lo que era acá la provincia, tanto del Cañar como de la Azuay, pero crecieron enormemente. Bueno, por cuestiones de personales de esa banda, se separaron, y el cantante de esa banda era amigo del bajista de Javico, y le decimos, bueno, antes de decirle, fue como que fuimos a ensayar en la sala de ensayo de él. Tocar, fue como que dijimos, oye, ¿y cómo, qué te parece la banda? Así dijo, sí, está chévere, que no sé qué, y le dijimos, ¿te gustaría entrar? Entonces fue como que antes de decirle si quisiera o no quisiera, fuimos a tocar para que nos escuche, y una vez que ya le gustó, le dijimos, oye, estamos sin cantante, ¿quisieras entrarle? Entonces fue así, súper épico. O sea, ni siquiera le habíamos dicho de antemano, fue de una. Oye, pero la verdad que menudo encerrona que le han hecho, ¿no? De ir ahí a tocar y luego pues ya no le quedó barbe de bueno. Pero la verdad que también eso le ha molado, porque enseguida se apuntó y es lo que ahora mismo está sonando con la banda. Oye, exactamente. ¿Y la letra? ¿La letra pues que se encarga Javico de todas ellas o compaginan entre todos para armar las letras? Por lo general, Javico, que sabe hacer las canciones por lo general en la parte de instrumental, sabe decirnos como, escuchen esta canción, estaba haciéndola, tengo más o menos esta idea de esta letra, entonces nosotros vamos diciéndole, verás, pienso que podamos cambiarle esta parte de aquí, está un poco, está de cambiarle, estructurarle de una mejor manera, podríamos añadirle. Y ahí también juega un rol súper importante Aurelio Ochoa, porque Aurelio Ochoa también siempre a Javico le da una idea, pero el que le termina dándole su toque, su forma de ser, es el Aurelio. Entonces el Aurelio es como que, esta parte yo pienso que debe ser así, en esta afinación, con este tipo de letra, pero por lo menos las tres primeras canciones son en su mayoría creadas por Javier Hachero. Entonces Cada uno después lo único que hace es coger, darle su propia identidad, su propia esencia, sus propios matices, y es lo que conocemos actualmente como DEA. Entonces, bueno, para seguir hablando un poquito de las canciones, ¿no? Sí, sí. La primera canción de Condena la grabamos aquí en mi home studio. Yo tengo un pequeño home studio aquí donde vivo. Eso te iba a preguntar, ¿dónde? Porque todo esto, pues a ver, todo esto, como decíamos, que hay bandas que prácticamente tienen que pagar para tocar, o sea, eso es la triste realidad, es así, pues todo se lo tiene que costear la banda. Entonces pues ha evolucionado tanto la música como el músico. el músico como tú ahora mismo estás diciéndonos, te preparas para tener ya tu propia sala de estudio para poder grabar tus maquetas o tu disco, y la verdad que con toda la tecnología a ese alcance, pues ha venido bien también para todo esto, ¿no? Sí. La verdad que ser músico es una profesión muy costosa, pero muy costosa. Música también lo es, porque también representa muchísimo tiempo, porque lo que uno escucha en un disco, puede una canción lo escucha 5 minutos, claro, pero para que el músico haya podido lograr interpretar y grabar y todo eso, tuvo años de tiempo en preparación, dinero y tiempo a más no poder. Entonces, y sobre todo entendiendo que acá en Ecuador el sueldo básico es de $450 a fecha de hoy, ¿no? Y cuando tú ves una guitarra, te cuesta $2,000, dices, esto cuesta casi 8 veces más que el salario básico unificado. O sea, tendría que trabajar casi un año entero para poder comprar una guitarra. Entonces, en ese aspecto sí es un poco costoso, y los músicos para poder abaratar costos y ahorrarse algo de dinero, porque sobre todo también hay que vivir, ¿no? Hay otras prioridades también. Entonces es... Yo la verdad es que fue la necesidad la que a mí me llevó a crear el home studio. Porque bueno, yo amo la música de toda la vida, pero en mi tiempo tenía muchos problemas, porque cuando componía era como que mis ideas ya me las olvido, tengo estos problemas, tengo aquello, el otro. Entonces fue como que dije, bueno, vamos a empezar poco a poco. ¿Qué necesito? Monitores. Luego que necesito una mejor computadora, mucho más potente. Luego que quería, luego que los micrófonos. Entonces, poco a poco, el estudio fue creciendo, ¿no? Fue algo exponencial, pero la verdad, nace siempre de la necesidad. Por supuesto, siempre nace de la necesidad. Y bueno, cuando yo empecé a... Yo les dije así a los chicos, les dije, oigan, yo tengo un home studio. La verdad, no soy muy experto en lo que es la cuestión de la ingeniería de sonido, ¿no? Claro. Pero les dije, yo voy a dar mi mayor esfuerzo y lo que... Y luego podemos mandar a mezclar y masterizar en otros estudios. Entonces fue lo que hicimos, grabamos en mi home studio y luego enviamos a mezclar y a masterizar donde Novela, que es un productor de acá de la ciudad de Azogues, que Long Records. Entonces mandamos, la canción de Condena fue grabada en mi home studio, pero mandada a mezclar y masterizar en Play Long Records. Después viene la canción Cenizas del Pasado. Cenizas del Pasado fue grabado igualmente aquí en mi estudio, con guitarras, tiene bastantes instrumentos, tiene guitarras acústicas, guitarras eléctricas, tiene diferentes tipos de bajos, un sinnúmero de cosas. Y eso de ahí lo mandamos a mezclar y a masterizar donde el ingeniero de sonido de Los Bajos Sueños, que es ciudad de Cuenca, ¿no? Entonces fuimos a mandar a mezclar y masterizar donde el Loco Vini, que le denominan así al ingeniero de sonido de ellos. Uh-huh. Y bueno, también nos gustó el resultado. Y de ahí para la tercera canción, que es la última que hemos sacado hasta el momento, que es Falsa Realidad, yo les dije a los chicos, miren chicos, ya... Y he estado aprendiendo, estoy mejorando mis técnicas. Bueno, yo también en la música, no solamente en el instrumento, sino en lo que me apasiona, soy un poco loco así. O sea, me gusta meterme de lleno, si no, no lo hago. Entonces ya para esa canción fue como que dije, chicos, he estado experimentando, ensayando, aprendiendo, comprando cursos, tanta cosa. Y fue como que les dije, aparte de solo grabar, denme la oportunidad para yo poder mezclar y masterizar. Y yo encargarme de todo. Entonces la última canción de Falsa Realidad está hecho 100% por mi persona en todo ámbito, todo lo que es la grabación de baterías, voces, guitarras, bajos, mezcla, masterización. De hecho, incluso ni siquiera el home studio, de hecho, todavía tiene página de Facebook. Ah, sí, mira. Fue como que fue un reto personal el poder hacer la grabación para la banda. Y al final, claro, los chicos también tenían dudas, porque obviamente es un home studio que ahorita actualmente, si ya lo hubiera... Claro, ya está con mejores equipos, con una buena acústica, ya todo está arregladito, pero de la forma en la que empezó fue súper rústico. Entonces, claro, los chicos al principio era como que las dudas de de lloras, que no sé, pues, ¿y ahora qué podemos hacer? Capaz será de enviar, es que no queremos desperdiciar la plata, porque obviamente un estudio sí sale un poco costoso. Claro. Mezclar y masterizar, porque grabar, mezclar y masterizar siempre ronda entre los 300, 400, incluso hasta más. Pero mandar a mezclar y masterizar anda por entre 170, $200, ese tipo de cosas. Obviamente, como son mi banda, yo lo que es las grabaciones, no, a mi banda no le cobro ni un solo centavo, es mi banda, es igual, todos aportan aquí. Por ejemplo, el video lo mandó a hacer Javico, es la parte de la unión, ¿no? Claro. La unión hace la fuerza, dicen. Javico hizo hizo el video de Falsa Realidad, yo me encargué de la grabación. Los ensayos, en cambio, lo sabemos hacer gratuitamente donde Aurelio Ochoa, que tiene su sala de ensayos. Entonces, eso es lo lindo de la banda. Cada uno es como que dice, yo puedo aportar con esto para poder lograr salir adelante. Es fundamental. Entonces, bueno, esta última canción fue grabada, mezclada y masterizada aquí en mi home studio, y actualmente es la canción que estamos promocionando, puesto sentimos que es la canción que más identifica a la banda, que más nos identifica, es la canción que más nos gusta a cada uno de los integrantes. Y es, digamos, la más tres canciones. Esta de aquí es la última y es en la que más cómodo nos hemos sentido como músicos, componiendo y todo. Ajá. La verdad que me dejas ahí anonanado con toda esta información. La verdad que eso es lo que decía, que entre la unión hace la fuerza. Hay mucha... Javico se encarga de los vídeos, para que la gente también, aparte de escuchar, vea también pues, el trabajo, porque hoy en día se ve y se escucha, ¿no? Hoy en día, pues... De ahí, sí, de ahí, por ejemplo, también por hacer una mención súper especial, Javico contactó a Abigail Peralta, que es nuestra manager, y ella es la que por medio de Orange Producciones se ha encargado de también hacer la realización de los videos que ustedes pueden ver. Todos los videos han sido grabados en su totalidad por Orange Producciones a través de Abigail Peralta. También el equipo que tenemos actualmente es bastante bueno, bastante productivo, estamos enfocándonos bastante en lograr salir. Tenemos una muy buena relación con Abigail Peralta, que es nuestra manager, que es la persona que nos está actualmente buscando espacios, conciertos, lugares para donde podamos promocionar nuestra música. Entonces, la verdad es que estamos, creo que todos como banda, y si estuvieran ahorita, pudieran estar conectados, todos dijeran lo mismo, estamos bastante entusiasmados, felices, queremos seguir con todo. Futuras presentaciones, igual hoy tenemos una presentación en la ciudad de Cuenca, que ya le voy a hablar un poquito más después, para también hacerles conocer, hacer la invitación y todo lo pertinente. Entonces, eso más que nada, si bueno, tiene alguna dudita, bueno, voy respondiendo. Nos has detallado totalmente la creación de estos tres temas, de estos tres sencillos, que luego vamos a hablar un poquito de cuándo y dónde se va a juntar todos estos sencillos para luego armarse lo que es un EP o un larga duración, ¿no? Luego, pero luego ya nos contas. Vamos a dejar un tema al respetable y volvemos ya para también despedirnos y seguir también en curso hablando con Patricio Espinosa. Bueno, pues ahí les dejo Condena, un tema pues de los que nos hablaba el Gran Pato, y pues que aquí en Zona de Metal suena duro y fuerte. Volvemos. Nos vemos. Despierto y pienso que voy a estallar. Mi mente oculta ahora tu disfraz. Intento ver un poco más de mí. Rodeo a tú y trato de salir. Mil voces en mi mente juegan hoy. Intentan decidir a dónde voy. La adrenalina corre siempre a mil. Voy cierto, comienza hoy. Empieza el juego. Intento despertar. pienso que no puedo más. Bueno, llegamos a la recta final. Vámonos para ir hablando con Patricio Espinosa, guitarrista de la banda. Y ahora se nos une el gran Javi, bajista de esta banda y fundador también, o líder de esta banda también, como quieran llamarlo. Javi, ¿estás por ahí? Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la entrevista. Perdón por unir el podcast, pero... Bueno, aquí estamos con el gran Pato también de fondo, y que nos estaba hablando un poquito de cómo se cuajaron, cómo se cocinaron estos tres sencillos que se vienen. Oye, estos tres sencillos, ¿este mismo año se juntarán en un EP o en una larga duración? Sí, eso estamos pensando. Realmente tenemos la idea de sacar mínimo dos temas más este año, si posible fueran más. Pero cuando tengamos ya cinco temas, lo pensamos hacer ya un pequeño EP para poder hacerlo en formato físico. Ahora, en la actualidad, no sé cómo esté en España, pero al menos por aquí en Ecuador ya no se utiliza mucho el formato físico, pero más como que algo sentimental, por así decirlo. Pero de una forma u otra es algo bonito que queremos hacer, además un tipo pack digital, perdón, pack físico, donde vengan fotos de la banda, un póster, cosas así, para, por así decirlo, para los más fans. Entonces queremos hacer eso, esperamos poder hacerlo para finales de año, si es que todo sale bien, esperamos que sí, y estaremos con eso. Estamos pensando el nombre también del EP y todo eso, porque queremos que sea algo grandioso. Oye, de ¿cómo ves ahora, desde el 2021, que comenzaste nuevamente a juntar a la gente para que siga con este sueño DEA, con el DEA anterior? ¿Cómo ves tú? ¿Hay alguna diferencia? ¿Ves que esto está más cocinado? ¿Va con más ganas adelante? O ¿cómo más o menos lo calificas? Sí, definitivamente es un cambio grande. Realmente cuando formé DEA en el 2016, 2017, todo eso, fue como que la ilusión de tener una banda, pero no había, por así decirlo, mucha seriedad, mucha responsabilidad, al menos no de todos los integrantes. Éramos muy pocos los que queríamos por poco llegar a lo más grande que hay. Y lamentablemente por diferencias musicales, por tiempos, por todo eso, la banda se disolvió ya en el 2018. Y ahora lo pensé mucho, pasé varios años desde el 2018 hasta el 2021, si es que va a ser buena idea volver a formar DEA o realmente dejarlo ahí. Porque si yo quería formar, volver a rejuntar, por así decir, a DEA, quería que sea lo grande, quería que sea como algo muy serio. Y afortunadamente conseguí a los integrantes con los que estoy ahora, que considero que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Son gente muy seria, muy formal en lo que hace. y eso ayuda bastante, porque cada quien está concentrado en querer hacer que la banda salga. Tanto Pato, que nos ayuda con las grabaciones, yo me encargo un poco de los videos, contacto con Abby, Gaby se encarga de contactar a los medios, la fotografía, el video, y Aurelio igual, en concentrarse mucho en los arreglos de canto y todo eso, y Javi, un gran baterista que realmente es una persona muy dinámica en lo que hace, y eso nos ha ayudado y eso nos ha formado, por así decirlo, como banda, y no podría estar más contento de la formación con la que me encuentro ahora. ¿Cuál? Esto en plan buen amigo, a ver, o en plan anécdota, ¿cuál de los integrantes es el más flojito en música, en rock, en metal? A ver, pero sin mentir, Javi. Sus influencias. Claro, es que eso te iba a contar. Nuestras influencias son muy diferentes, pero a la vez muy similares. Uh-huh. Muy similares en el tema alternativo. A todos los cuatro nos encanta el rock alternativo, el metal alternativo. Pero cada quien tiene sus influencias aparte. Empezando, por ejemplo, de Aurelio, que tiene influencias muy centradas, por ejemplo, en el rock argentino, en Charly García, en Spinetta, uh-huh, en Soda Stereo. Pato es un poco más pesado, tiene sus influencias en el black metal, por poco, y cosas así. Javi es, por así decirlo, no tanto metal, él es más rock, él es rock, muy rock alternativo, rock en español, por así decirlo. Y de mí vienen muchas influencias de los 80, por ejemplo, de hard rock, de la OR, del glam. Y como te digo, claro, entonces tenemos muchas influencias y eso al momento de componer o de hacer los arreglos nos ayuda bastante, porque cada quien, nunca podemos así decirlo, estar de acuerdo en algo, porque cada quien tiene su idea, pero eso al final, si lo entendemos bien, se transforma en una idea grandiosa. Sí, por eso te digo, o sea, te pregunto, porque luego la banda pues se consolida de esa forma y se apuesta por un solo sonido, un solo género que vaya ahí. De hecho, pues la banda ha evolucionado en sonido y todo a partir de esta nueva pues formación. Lo que me comentaba el Pato, y a ver, Pato o Javi, ¿le vas a dejar que meta algún gutural el Pato algún rato en una canción? Sí, de hecho sí. En la canción de Condena hay una que otra partecita que tiene unos guturales. Ah. Y en la parte de Falsa Realidad también tiene un pequeño gutural. Pues, que esa la grabamos yo y Aurelio Ochoa. Ahí está los tintes, los tintes del black metalero de la banda. Oye, qué bien. Oye, sí. La verdad que eso es consolida, porque una banda yo creo que es una segunda familia que se tiene y que ya los miembros pues se comiencen a llevar como hermanos, pues hermanos de sangre, sería genial, o sea, ya ahí yo creo que la banda va cogiendo más fuerza y saliendo en todas las propuestas que tenga. Pues la verdad que, oye, muy interesante el descubrir, porque gracias a Abby, me puso en contacto y quiero mandarle un fuerte abrazo a esta guerrera. Se puso en contacto conmigo y para mí pues fui a descubrir una gran banda pues de metal alternativo, que la verdad es una buena propuesta de nuestro gran rock ecuatoriano. Así que pues nada, yo chicos, yo de antemano les quiero felicitar, les quiero agradecer su tiempo, su compromiso con la música y sobre todo con el metal de mi país, y que pues siga siempre esa bandera ahí flameante como tiene que ser. Así que pues enhorabuena por esos tres pedazos de sencillo que tienen, de buena calidad, por supuesto. Pues tienen ahí un gran técnico de sonido en la banda, pues que es talentosísimo tanto como músico, pero ahí les deja demarcado el trabajo que ha hecho pues también con Falsa Realidad y cada uno poniendo su granito de arena, que es lo más importante para que la banda siga creciendo. Conciertos que se vengan, ¿qué me pueden contar? ¿Dónde van a ir a tocar? ¿O qué fecha van a estar por ahí para que la gente haga la invitación, para que la gente que los escuche? Ojo, para que la gente les escuche también, debo aclarar una cosa, que tienen que compartir el programa para que escuchen la entrevista. Así que desde ya se tienen que comprometer a compartir el programa por un lado y otro. así entonces llegaremos a más sitios. Claro, claro que sí. A ver, cuénteme un poquito de concierto, las tocadas que tengan. Sí, hoy tenemos un concierto en Cuenca, en el Steel Metal Bar. Estaremos compartiendo escenario con Descenso, una banda de Quito que nos invitó para el lanzamiento de su disco. Nos escucharon y les gustó, entonces nos contactaron para que abramos su concierto. Entonces vamos a estar el día de hoy ahí. Y el, me parece, Pato, el 23 de julio. 22 de julio, así mismo en Cuenca. Este es un lugar abierto, en pleno centro de Cuenca, en el Parque Calderón. Le cambiaron el lugar ya. Y va a ser ahí, es un festival de 14 bandas, me parece que están. Entonces, bueno, estamos ahí también incluidos. Uh-huh. O sea, que tienen hoy y 22 de julio, o sea, este mes de julio. Agosto, septiembre, están por venir. Bien. Fechas, ¿no? O ya cierran. Vivir la Cresta. O sea, sí, a ver, estamos ya para un concierto en Vibrán también, que está por ya por anunciarse las bandas. O sea que todavía, sí, claro, todavía están por venir fechas, todavía están por venir fechas. Sí, también. Qué bien, qué bien. También estamos esperando lo que habíamos hecho, unas sesiones en vivo con acá una tienda de música, la más conocida de acá del Ecuador, que se llama Más en vivos. Entonces también estamos esperando ya que haya, saquen la publicación para nosotros poder ver y también poder compartir con todo el público. Entonces eso también está en espera para ver cuándo pueden publicar esas sesiones. Oye, ¿cómo la gente se puede ubicar con la banda y sobre todo seguir muy de cerca a la banda y a sus tocas y al merchandising, que me imagino que más adelante pues estará ya a la venta? Sí, de hecho sí, el merchandising estará pronto a salir. De hecho ya hemos hecho unos hoodies, unas sudaderas, unas camisetas, como que de prueba, y nos ha gustado. Entonces también lo estaremos promocionando próximamente. Nos pueden seguir en Instagram está como DEA-rockband, y dentro de ahí en el perfil está un enlace a Bacons, y de ahí se van a todas nuestras plataformas. Ahí está incluido YouTube, Spotify, Facebook, TikTok, iTunes y bueno, un montón de plataformas más. Uh-huh. Qué bien. Bueno, pues la verdad que alguna cosa más que me imagino que en el concierto tocarán los temas de los tres sencillos, e incluirán también los 5 del EP anterior, ¿o no? ¿O cómo será el set list de...? No, realmente estamos tocando solo un tema del EP anterior, ¿sí?, llamado Atado Piel. Es el único que creo que incluso lo vamos a volver a grabar con nuevos arreglos y todo. Es el único, porque los otros temas no lo hemos visto la posibilidad de volver a tocarlos, por así decirlo, al menos por ahora. Uh-huh. Estamos más concentrados en los temas nuevos que estamos haciendo, entonces fijo van 3 temas nuestros, los 3 temas que están funcionando obviamente, irán 3 temas y 3 covers, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Covers también. Oye, ¿covers de qué se puede saber? Sí, estamos, bueno, nos encanta mucho Foo Fighters, entonces vamos con 2 temas de Foo Fighters y uno de una banda de acá, de Ecuador mismo, que es la antigua banda del vocalista que tenemos ahora, se llama Señor Wolf. Entonces iremos con este tema y 2 de Foo Fighters. Genial. Mira, ahí está bien, o sea que van a estar tocando ahí los 3 sencillos que tienen y más uno del antiguo y haciendo toda... un set list enorme con 3 covers que se vienen. Oye, pues, ¿alguna recomendación para la gente que nos escucha o que nos escuchará en los podcasts? Un saludo pueden mandarles también. Un saludo a todos los panas que nos están escuchando. Les recomendamos, porfa, escuchar la canción de Falsa Realidad y también para poder tener un poquito de feedback, que comenten, digan qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, también es importante. Mi recomendación es para toda la banda, pero encarecidamente escuchar Falsa Realidad, que es la última canción que hemos sacado con la banda. Y de ahí también, por supuesto, también Condena y Cenizas del Pasado. Uh-huh. Bueno, pues... Sí, un saludo enorme a toda la gente que nos ha escuchado el día de hoy. Muchísimas gracias por el espacio y como dijo Pato, pues vayan a seguirnos. comenten, compartan, que eso realmente nos enriquece mucho y nos ayuda a seguir saliendo, saliendo adelante, valga la redundancia. Y bueno, esperemos que todo salga bien. Muchísimas gracias por el espacio. Estuvimos muy, muy, muy, muy cómodos en esta entrevista, al menos lo poquito que pude estar. Bueno, pues nada, ya la escucharás a íntegro y la verdad que yo muy agradecido por el tiempo y la disposición y sobre todo por el buen rollo que tienen. Igualmente, pues agradecerle también a Aurelio Ochoa, a su vocalista, al gran Javier Palomeque, el batería, que no han podido estar, pero que seguro pues también estarán escuchando o escucharán el programa. Quiero mandarles un fuerte abrazo a todos ellos. Y cómo no, a esta guerrera incansable como es Abigail, que se lo merece, que tienen muy buen equipo esta banda, y se les desea lo mejor y muchos éxitos, Dea. Pues lo dicho, yo les dejo con Cenizas del Pasado y Falsa Realidad. Para cerrar esta gran charla que hemos tenido con nuestros amigos de la banda DEA desde Azogues, Ecuador. Así que disfruten aquí en Zona Metal. Chao, amigos, cuídense. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Detalles que algún día nos marcaron, y hoy son cenizas del pasado. Cenizas del pasado. ¿Cómo explicarle al corazón? Ya no volverás jamás, solo queda un recuerdo oscuro que con el tiempo borraré y extinguiré.

escuchar al maestro Chus Tankian, que ya nos trae su agenda para el próximo fin de semana. Maestro. Muy buenas, Patricio. Aquí estamos otra semana más y aquí pasando de buen calorcito aquí en la capital. Y bueno, la verdad que tenemos otra semana cargada de grandes conciertos, festivales y por supuesto también fiestas de barrios y sobre todo en Madrid, el cual pues vamos a tener la posibilidad de disfrutar de varios eventos gratuitos la semana que viene. Así que bueno, vamos a empezar con unas fiestas míticas como son las fiestas del Carmen, de Vallecas en Madrid, las fiestas de la Carmela como son denominadas, y que bueno, hay una batalla naval increíble que es una fiesta popular en la cual bueno, se organiza desde asociaciones y bueno, es una gran fiesta para disfrutar en familia, con los niños, con todos y ponerse de aguas arriba y aunque seamos Madrid, con puerto, ¿no? Puerto naval, porque como ellos denominan, tienen el puerto en Vallecas y ahí es donde surge toda esa fiesta. Y este año va a estar cargada de grandes conciertos de rock que vamos a recomendar, todos ellos van a estar realizados en el recinto ferial, que está situado en la calle Payaso Fofó, cerca del Campo del Rayo, un sitio mítico y emblemático. Va a comenzar el jueves 13 de julio y lo van a hacer con una grandísima banda que se merecen todo lo mejor de nuestro metal, como son la banda Megara, que últimamente han estado convocados al Benidorm Fest y han estado a puntito de entrar a representar a España en Eurovisión. Van a traer un espectáculo genial y lo vamos a disfrutar completamente gratis este jueves 13 de julio, como decimos, en las fiestas de Vallecas. Allí los veremos. El viernes 14 van a estar tocando en ese mismo recinto Green Valley y el sábado 15 lo va a hacer Alejo Stivel, que es la voz y el alma de la banda Tequila. Pero bueno, también vamos a seguir con fiestas gratuitas, esta vez en la localidad del sur de Madrid, como es Fuenlabrada, en los denominados Verádonos de la Pollina, el cual el sábado 15 vamos a disfrutar con gran concierto de Sober acompañados por Mr. Cowboy. Luego nos vamos a ir a Cataluña con un festival gratuito, hay que decir, del metal más extremo. Se llama Mob Your Fucking Brain y se ha convertido en el epicentro, como decimos, de los sonidos más extremos. Se va a celebrar en la localidad de Molins del Rey, en Cataluña, y lo organiza la asociación Metal Defender. Va a ser este sábado, 15 de julio, con grandísimas bandas como Cremosity, Eogos, Barbarian Prophecies, Steel Birds, Pedro Salazang, Cranium y Mura. Un evento, como decimos, que a lo largo de los años se está generando una gran expectación porque además de ser gratuito, las bandas son de una calidad increíble y es un festival completamente de metal extremo que congrega a muchísima, muchísima gente. Vamos a seguir con los festivales, nos vamos a ir a Gandía esta vez. En los días desde el 12 hasta el 15 de julio tenemos el Festival Pirata Beach Fest, con bandas de rock nacional, rock urbano como Desacato, Los Chicos de Maíz, Leninda Caris Muertos, Boycott o Mojinos Escocíos, entre muchos otros. Ahora nos vamos a Soria con otro festival que se celebra en Vinuesa de los días 13 al 16 de julio, el festival Motor Beat, con bandas también tan míticas como The Wild Boys o Super Sucker. Otro festival rockero se va a celebrar en onda más metal y heavy metalera española nacional en la localidad de Carabaña, situada en Madrid. Es un festival, como decimos, gratuito y se celebra el sábado 15 de julio. Completamente gratis vamos a poder ver a bandas como Saratoga, Arwen, Daga y muchas otras más. Pero vamos a seguir porque el sábado 15 de julio, también en Madrid, en la Sala Rockville, se celebra otro festival llamado Full Rock Fury Night, con bandas como Dirty Rules y The Kraven. El sábado 15 de julio también en el Sala Vicio de Madrid estarán tocando In Dying Sun y In The Kind. Y estos son grandes eventos que os hemos dicho en la localidad de Madrid, festivales, y luego ya hablando ya de grandes artistas que nos están visitando, vamos a hablar de tres bandas potentes que están haciendo giras por nuestro país. La primera de ellas son Scorpions, que van a estar tocando el martes 11 de julio en Sevilla. El jueves 13 de julio lo harán en A Coruña. Rod Stewart, el mítico vocalista, va a estar el miércoles 12 de julio en Madrid, en el Wizzing Center. El 20 de julio lo estará en Murcia, en la Plaza de Toros. El 21 de julio, Marbella, en la Starlight. 22 de julio, Chiclana de la Frontera. Y la última banda internacional que nos visita en nuestro país va a ser los australianos Sticky Fingers, que van a estar el martes 11 y el miércoles 12 en Barcelona, en la Sala Razzmatazz. Y por último, el jueves 13 de julio en Madrid, en la Sala Riviera. Así que bueno, yo creo que la selección que hemos hecho nuevamente, yo creo que es para que el fin de semana que viene en todo el país esto esté arriba de rock and roll, ¿no? Y además en todos los estilos musicales. La verdad que hay pues este verano se ha desatado un verano pues potente en cuanto a conciertos, en cuanto pues a buenas presentaciones que han estado por acá. La verdad que pues para escoger y poder acudir a cualquier recinto en donde pues siempre está la música en directo presente. Bueno, ¿y tú qué? ¿Cómo estás? ¿Estás de piscina? ¿Estás de...? ¡Uf! Madre mía, yo estoy de flipando, ¿no? Con todo eso, con todo lo que se avecina, porque ya te digo, o sea, estas fiestas de barrio me parece increíble porque están surgiendo muchas noches rockeras, están haciendo una gran selección de bandas, me está gustando mucho, y luego también me está gustando todos estos festivales que están surgiendo, que son cada vez más variados, se hacen en distintas localidades, en distintos municipios, y los festivales la verdad que vienen muy bien para dar a conocer a la gente. Hay mucha gente que se mueve solo en el circuito del festival, y eso es una oportunidad para las bandas, para darse a conocer, para que la música esté presente, así que bueno, yo estoy súper agradecido. Bueno, yo mi elección musical de esta semana, pues ya te lo dije, al final pues me he optado por Mad Cool y llevo una semana, la verdad, que de auténtica locura. Comencé el jueves y he descubierto un montón de bandas, aunque el Mad Cool es un festival más comercial, por así decirlo, mezcla muchos estilos musicales, mezcla desde pop, disco, electrónica. Pero también hay un hueco para el rock y de hecho todas las bandas de rock y metal que están en el festival tienen un aliciente añadido de que tienen algo diferente. Se nota que la organización musical del Mad Cool se nota que entiende mucho de música e intenta que todas las bandas que estén en el festival tengan algún aporte diferente, que las haga diferentes y que haga descubrir. Yo tengo que también que ser... Bueno, que ser sincero y decir que aunque yo tengo el gusto musical de rock y metal, he descubierto bandas también de otros estilos que no son asemejados a los míos, pero he notado la calidad musical que tienen. Aunque no sean de mis gustos, aunque sean a lo mejor más comerciales, pero sí que he de decir que los talentos y musicazos que se presentan tienen una trayectoria que es impresionante y se nota porque han sido seleccionados. La banda, si nos vamos más en el metal, pues bueno, yo quiero recomendar a la gente totalmente a Nova Twins, que a lo mejor es una banda que en estudio no la vas a entender demasiado porque mezclan muchos elementos diferentes, elementos del new metal, hace incluso también sonidos electrónicos como de dubstep o guturales también que hacen, que son una vocalista, o sea, dos vocalistas que son tanto guitarrista como bajista, son dos chicas que lideran esta formación junto con un baterista, o sea, es un power trio y hacen una música sensacional. La bajista, de hecho, me llamó la atención porque escuchas el disco en estudio y escuchas esos sonidos de after que te puedes imaginar cuando estás escuchando el disco en tu casa, que eso viene todo enlatado, ¿no? Que viene todo de ordenador y viene enlatado, pero es que la bajista lleva una pedalera impresionante que la va tocando durante el concierto y lo va tocando cada dos por tres, y el bajo, hay momentos que mientras toca el bajo está tocando en realidad sonidos del dubstep, o sea, no son sonidos de bajo, o sea, el propio bajo está como truncado para que cuando toque la pedalera empieza a sonar sonidos locos, o sea, una manera que lo hace ella, o sea, totalmente los sonidos los hace ella, y luego ya sin embargo le vuelve a dar la pedalera y vuelve a sonar como un bajo o vuelve a sonar con el sonido que ella quiera, o sea, ella va jugando en el escenario, al final es música en directo, todo lo que hacen es música en directo, y luego encima llevan una coreografía, una coordinación, una manera de hacer, así que Nova Twins yo creo que es una propuesta que quiero recomendar, que he descubierto en el Mad Cool, y otro de los puntos destacados de las bandas que he visto en el Mad Cool es la banda Pussifer, que viene liderada por el vocalista Maynard de Tool, y es una banda también, vamos, que lleva un show como si fuera una obra de teatro en directo, aparte de la música que hacen, y es realmente sensacional porque es como si fuera música marciana y ellos mismos también hacen como si fueran alienígenas infiltrados entre nosotros que nos están espiando a través de una banda de rock. Y eso lo ves en el escenario, consiguen atraer la atención y captar ese mensaje y hacerlo de una manera que parece un poco cinematográfica, muy rara y muy teatralizada. Así que esas son mis testimonios desde Mad Cool, las dos aportaciones así más destacadas, por lo menos para nuestro panorama rockero. ¿Y hoy terminas en el Mad Cool mismo? Sí, hoy termino en Mad Cool y bueno, lo voy a hacer con las grandes bandas como son Red Hot Chili Peppers, la banda electrónica también de Prodigy y bueno, estaremos viendo. Una pena no poder ver a The Who, que me encantaría verlos, pero se solapa con Red Hot Chili Peppers y es la primera vez que no los he visto nunca en directo y la verdad que es imposible no poder verle. ¿Cuántos escenarios hay ahora mismo ahí? Hay 8 escenarios en directo simultáneos en el Mad Cool. Es una burrada, es una completa locura de festival, porque vas rotando por allí y en todo momento hay conciertos y no sabes dónde ir. O sea, y yo la verdad que sinceramente no conocía ni a la mitad de las bandas que tocaban. Conocía a las bandas rockeras más conocidas y tal, pero luego, por ejemplo, yo he ido rotando por allí y he visto bandas que encima son bastante reconocidas. O sea, que sí que hay gente que las sigue, lo único que yo estoy fuera de su entorno. Y he de decir que, aunque hay bandas comerciales, también están en el ámbito rockero. O sea, que son bandas que tocan rock, que lo hacen a lo mejor algunas con un estilo más melódico, ¿sabes? A lo mejor más acústico, o a lo mejor, y algunas están con influencias a lo mejor de los años 70, de los ritmos más clásicos. No sé, es todo muy variado y veo mucho público, veo mucha gente, gente con ganas, gente que disfruta, gente que conoce la música y lo vive muy bien. Y luego voces, por ejemplo, a lo mejor voces de pop, que tienen una voz que las ves en directo y las chicas tienen una voz de verdad. O sea, escuchas el disco y la chica canta bien, aunque sea pop, pero luego la ves en directo a la chica y de verdad, o sea, da muestra de ello, de que esa chica tiene ese registro vocal y ahí me deja desbordado. O sea, aunque a mí no me gusta el pop, he visto chicas cantando pop en directo con una voz y un feeling que le dan que es completamente sensacional. ¡Qué bárbaro! Bueno, ¡qué bárbaro, maestros! Es que cómo lo disfruta, cómo lo vive, la verdad que conforme nos vas contando, estamos aquí pues también con una envidia sana también que nos da el poder. Sí. Pero bueno, nosotros también aquí disfrutando de buena música y usted ahí disfrutando de la música en directo. Qué bueno. Claro que sí. ¿Tú, Patricio, qué? ¿Te vas a pasar por Villaverde a ver a los geniales Scott y Santa y toda esta gente o qué? Esperemos salir de aquí lo más pronto y que no surja nada en el camino y poder estar también disfrutando ahí en Villaverde, pues también que está la música en directo pues desde ayer y la verdad que pues también por ahí apoyando un poco a la música como debe de ser. Pues esta semana con qué nos quedamos con Megara y vamos a poner un temita también de Saratoga y, cómo no, los legendarios Scorpion también, que están de paso por acá también, por sí, España. Vaya que sí. Vamos a dejarles con estos buenos 3 temas. Así que pues nada, maestro, un fuerte abrazo. Pues sí, la gente que disfruta, yo creo que el Caravaña Rock este que van a hacer en Madrid es un festival impresionante, además gratuito, se celebra en un pueblo y yo creo que hay que apoyarlo también. Y Megara, pues bueno, yo creo que su reconocido merecimiento por toda la lucha que están haciendo. Van a tocar encima fiestas, así que siendo gratuito yo creo que la gente también tiene que responder y darles ese cariño que ellos merecen. Así que bueno, y bueno, la banda que ha seleccionado también, Scorpions, están presentando el disco Believer. No pasan por aquí por la capital, pero bueno, van a hacer gira por nuestro país. La gente que puede ir a visitarlos, vamos, los alemanes son increíbles. Esta banda es brutal. Pues nada, volvemos en agosto, ¿no, maestro? Ya te despides, ya cierras el capítulo, ya vacaciones, santillana. Vamos a ir por ahí nosotros también a disfrutar un poquito de los directos que podamos pillar y pues quién sabe también por ahí un poquito de agua también por ahí que vamos a ir. Bueno, pues antes de despedirnos entonces, si nos despedimos ya de temporada, hay que decir a la audiencia que no se olviden estos festivales gratuitos, como son Granito Rock, como son todos estos festivales que están haciendo que se merecen nuestro reconocimiento y además que los están haciendo de manera gratuita. O sea, es que es impresionante, ¿no? Los carteles que se están montando en todas estas localidades, ¿no? Así es, maestro. Pues nada, un abrazo, nos volvemos con la agenda en agosto, ¿no, maestro? Claro que sí. Muy bien. Venga, pues felices vacaciones, Patricio, a disfrutar. Igualmente, hermano, un fuerte abrazo. Un abrazo, chao. Chao. Adiós, adiós. Bueno, pues lo dicho, le dejo con Megara, con Saratoga y con Scorpions. Así que seguimos aquí en Zona del Metal. Estrofas mi almohada, rompiste mi juventud. Juguemos sentadas, durmiendo mojadas, hasta que se apague la luz. Y no soy como tú, me escondo en un baúl. No encuentro el miedo que me inhiba cuando soy azul. Me encanta parecer sin nada más que hacer. Abandonadas, buscamos la salida. El lechón atómico de Transgresión y MetalPR.com. Un saludo a toda la gente de Zona de Metal desde Madrid, España. ¡Llévatelo! Estás escuchando Zona del Metal. Bueno, bueno, pues nos vamos con la brutalidad del sonido. Nos vamos hasta Holanda para escuchar a los Legion of the Damned. Un gran tema que nos traen esta vez, Contamination, aquí en Zona del Metal. Bueno, pues demoledores, ahí estaban los chicos de Legion of Terdanet, Bandaza desde Holanda. Decíamos, nos vamos hasta Cuenca, Ecuador, también para escuchar a una de las buenos portentos de nuestro amado metal en Ecuador. Hablamos de la banda Tribus, una banda cuencana, pues que por allá por el 2022 nos dejó un gran trabajo llamado Juicio Final, y que rescatamos este al lado oscuro de estos cuencanos. Tribus, aquí en Zona del Metal. Tremendo tema de Tribus desde Cuenca, Ecuador. Nos vamos no muy lejos hasta Perú para escuchar a una banda de folk metal de ancestral. Ellos son Indoraza, bandaza que la verdad que nos deja desde buenos trabajos desde el 98, y aquí en Zona de Metal suena un gran sencillo que sacaron, Esta Batalla Terminará. Así que ahí les dejo con Indoraza desde Perú. Separaré de ti. Lloremos juntos. del metal. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Nos vamos ya, maníacos. Hemos estado pues aquí un buen rato dándote a conocer buena música, buenas bandas y por supuesto unas buenas pues informaciones también de nuestra querida agenda de conciertos con el maestro Chustankian. Yo les voy a dejar con un tema de una banda norteamericana nacida ya en New Jersey. Pues la banda es Fire Fear. Una banda pues que está también estrenándose con buen trabajo, un trabajo denominado pues homónimo, autotitulado también. Esta banda pues está aquí con su primer trabajo ya en su carrera artística. Una banda pues que la verdad que tiene muy buenos dotes. Ahí a las guitarras está el gran Dylan Whistler, guitarra y voz, Dan Kirwan al bajo y voz, y como no al batería y voz, el gran Mike Montemarrano. Así que pues ahí está, estos son los que integran esta gran banda de Estados Unidos, la banda Fire Fear, una banda pues decíamos que aquí con ella nos vamos a quedar y nos vamos a despedir ya hasta nuestro nuevo programa, que volveremos a partir del mes de agosto con mucha buena información, con buena música y sobre todo pues con recargando de muy buena energía. Así que pues nada, un abrazo enorme a toda esa gente que nos escucha, que tengan un buen verano, que sigan pues ahí disfrutando en familia, con amigos, sobre todo cuidándose y bebiendo mucho líquido vital, lo más importante. Nos vemos, maníacos, chao, hasta la próxima, un abrazo, ahí les dejo pues a los norteamericanos para que disfruten y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, que ahí siempre estaremos al pie del cañón con información y con estrenos también. No digo nada más. Chao, chao. No se te tengo. Adiós. Un abrazo. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.